Cruces, una producción del colectivo Juana Azurduy. Radioteatro en la Universidad para la Comunicación Popular. Hoy, en familia. Último momento. Alarma en un establecimiento dedicado a la cría de aves. Ha nacido un pollo de cuatro patas. Se estima que es por una deformación genética. Ampliaremos. Germán, vení. ¿Qué pasa, mujer? Dicen en la tele que nació un pollo de cuatro patas. ¡Qué genial! ¿De qué? Un pollo de cuatro patas, cuando la presa que más le gusta a la gente es patamuslo. Pero, hombre, no te vas a creer eso. Es algo que inventaron en la tele. ¿Vos decís? Pero sí. Mirá que en la situación que estamos, sería una oportunidad genial. Venta de pollos de cuatro patas. ¿Te imaginas? ¿Dónde sucedió eso? En General Villegas. Me voy para allá. Me tomo un cole y me voy para allá. Pero... Lincoln. Permiso, bajo un momento a estirar las piernas, por favor. Gracias. Un pollo de cuatro patas, pata muslo, un pollo de cuatro patas, pata muslo. A ver, relajemos. Soy Germán, hijo y nieto de granjeros. Tengo la tierra, tengo la familia, me faltan los pollos nada más. Vieja, acá vienen a hacerme una nota del canal, ¿venís? No, me voy a fainar con tu papá. Tenemos muchos pedidos pendientes. Sí, tenemos un emprendimiento familiar desde hace 14 años. Criamos y vendemos lechones, pollos, huevos. La verdad es que estamos todos trabajando a full. ¿Y cómo van las ventas? Hoy se vende muy bien y nosotros cuidamos mucho que el producto sea saludable, fresco. Nada de pollos congelados. No, no. Se faena y a la mesa. Y para ir terminando, ¿algo que quieras agregar? Bueno, podría decirte que una vez nació un pollo de cuatro patas. Una mutación. O más que eso, un pollo mutante. Ministerio de Educación de la Nación. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Asociación Civil Colectivo Juana Azurduy. Podés volver a escuchar esta microficción en www.juanaazurduyjunin.com.ar.